envidia los de la banda, la de la cara bonita, que calienta la pachanga. Mira, mira cómo baila, Rosita la bailadora. Mira, mira cómo goza, Rosita la bailadora. Se mueve jacarandosa, Rosita la bailadora. Mira, mira qué sabrosa, Rosita la bailadora. Ay, qué rico se menea, Rosita la bailadora. Y cómo se zarandea, Rosita la bailadora. Yo quiero seguir bailando, Rosita la bailadora. Quiero seguir disfrutando, Rosita la bailadora. Báilale, báilale. Sabor para ti, mija. La bailadora es muy linda y muy alegre, y también muy jaladora. Si bailas con Rosita, el paso del caballito, si lo bailas de quebradita, te hace sentir muy bonito. Mira, mira cómo baila Rosita la bailadora. Mira, mira cómo goza Rosita la bailadora. Se mueve jacarandosa, Rosita la bailadora. Mira, mira qué sabrosa, Rosita la bailadora. Ay, qué rico se menea, Rosita la bailadora. Cómo se zarandea, Rosita la bailadora. Yo quiero seguir bailando.